dándole la palabra a la compañera Nadine Reyes Maldonado, integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos. ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se hace indispensable! ¡Presentación con vida y castigo a los culpables! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se hace indispensable! ¡Presentación con vida y castigo a los culpables! Buenas tardes, compañeros y compañeras, a toda la gente que va pasando por aquí. Este día 30 de mayo culminamos con una jornada de lucha en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Una semana que desde hace más de 30 años se ha venido conmemorando gracias a la iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM, una organización que existe en toda América Latina y el mundo para exigir la presentación con vida de todos los detenidos y desaparecidos, no solamente de América Latina, sino de todos los países del mundo. Nosotros en México, como parte de la campaña nacional contra la desaparición forzada y como integrantes del Comité Hasta Encontrarlos, hemos venido reivindicando esta semana en exigencia de la presentación con vida, no solo de nuestros familiares Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, sino en exigencia de la presentación con vida de los más de 30,000 detenidos desaparecidos que existen en este país. Esta marcha es la evidencia de la organización, de la articulación que gracias a la solidaridad de organizaciones populares, de derechos humanos y de familiares hemos venido construyendo. Organizaciones independientes que estamos cansados de solamente el discurso y de las promesas falsas de estos gobiernos de que van a encontrar con vida a nuestros familiares. Esta es la evidencia de que el movimiento organizado e independiente cada vez más se está uniendo para exigir un alto a esta represión, un alto a esta política represiva que encabezan los diferentes gobiernos y que han venido dando continuidad a esta política de la desaparición forzada de personas. Esta política, deben saber todos, no es una política reciente, es una política que han venido encabezando los diferentes gobiernos y que precisamente fue el gobierno priista quien empezó a cometer este delito de la desaparición forzada en México. Desde los años 70 se han venido cometiendo desapariciones forzadas y hasta la actualidad este crimen se sigue cometiendo. Los rostros, los nombres de algunas personas que ustedes pueden ver en esta imagen que nuestros compañeros están haciendo, son solamente algunos de esos rostros de los miles de desaparecidos que existen en nuestro país. Y nosotros decimos, como pueblo, no podemos ser indiferentes ante esta situación. Por eso es que nos vemos en esa necesidad de seguir saliendo a las calles, de manifestarnos, mostrar los rostros y los nombres de nuestros familiares. Esos rostros, esos nombres que el gobierno mexicano quiere borrar, y que no aparecen muchos de ellos en las cifras supuestamente oficiales que han dado a conocer. Cifra que nosotros decimos se queda muy corta por todos los demás miles de desaparecidos que existen y que desafortunadamente los familiares no han podido denunciar porque han sido intimidados y amenazados por este gobierno. Por eso es que estamos aquí, por eso estamos trayendo a las calles los rostros de nuestros familiares. Por eso vamos a seguir exigiendo la presentación con vida de los miles de desaparecidos en este país. Y también le exigimos a este gobierno de Enrique Peña Nieto que responda y que se haga responsable por estos miles de desaparecidos. Porque no se puede eludir al decir que los desaparecidos no fueron cometidos durante su gobierno. Este delito es continuo y no prescriben, tanto nuestros familiares no se han presentado. Por lo tanto, el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene que responder en dónde están nuestros familiares y también enjuiciar y castigar a los responsables. Porque no es posible que desde los años 60 no exista un solo responsable tras las rejas por cometer estos crímenes. Y por eso vamos a seguir haciendo este llamado y esta exigencia hasta que nuestros familiares sean presentados con vida y hasta que los responsables sean enjuiciados y castigados. Por eso, compañeros, les agradecemos esta solidaridad, les agradecemos que hagan suya la demanda de la presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos!